expect, but you're not coming home with me tonight. You just want a test. You don't want my heart. Maybe you just take the thought of me with someone new. Yeah, you just want a test. I knew from the start. You're just making sure I'll never get it over you. Over you. Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. ¿Cómo estás? Viernes, no se puede creer, por fin, viernes. Ay, Dios. Bueno, vamos a poner un ojo en el pronóstico, a ver cómo va a andar todo, Cagazuera. Espero que ande todo lindo hoy. Vamos a tener un viernes. ¿Cómo puede ser? Puede ser hasta gris, con lluvia, lo que sea el viernes, pero es viernes. El viernes tiene esa magia que le pertenece solamente a este día, ¿no? Es el preludio a lo que va a venir el fin de semana. Espero que ande todo lindo por allí, por donde estás. Estamos comunicados con vos. Exactamente. M25, buen día. En Alvear, buen día. En Saladillo, buen día. En Roque Pérez, buen día. Comunicados al 23-45-65-14-79. 23-45-65-14-79. Anótalo por allí, porque vas a querer participar de los sorteos. Hoy es viernes, yo sé lo que te digo, anótalo. Acordate como siempre que los sorteos son por SMS, 23-45-65-14-79. Y si tenés alguna fotito ahí del amanecer o del atardecer, o estás siendo testigo de algo que te llama la atención, la foto la mandás al WhatsApp de la radio. 23-45-65-14-79. También nos podés encontrar a través de Facebook para seguir todas las noticias y todo lo que pasa en el portal de la radio, la106.com, porque todo lo que arranca en www.la106.com continúa en las redes sociales, allí en facebook.com/la106, o nos buscas como siempre una canción, o allí en Twitter en @la106, una comunidad que crece todos los días, la comunidad de Twitter en la 106, no, es tremendo, @la106, allí nos encontramos todos los días las 24 horas, en el Twitter de la 106, por supuesto. Así que las cosas comienzan en el aire de la radio, continúan en la 106.com y siguen en las redes sociales. Así es, esa es la cadena alimenticia. Así es. 9:06, espero que ande todo bien. Hoy vamos a tener regalos, te los adelanto ahora, sí, ya empezás a jugar con triple chance hasta las 9:30 de la mañana. Vamos a tener como siempre, la cena del descanso para mañana. Mañana va a ser una noche espectacular para que te vayas a comer al descanso, así que más allá de la mitología que tiene el descanso, que es un lugar realmente impresionante para ir a conocer, además de todo eso, va a ser una muy linda noche para ir a cenar al descanso. También tenemos la pizza de la Juana. Por ahí decís, bueno, nada, me miro una peli en casa, en pantuflas. Perfecto, te va la pizza de la Juana. Quiero la Juana. O decís, bueno, no, hoy tengo un aniversario, me vinieron a visitar algún amigo, alguna amiga, querés pasarla bien, te vas a Galway y te llevas la cena de Galway. Y además, otra de las cosas que vamos a tener para regalarte, ya se viene el otro fin de, el fin de largo va a ser el Día de la Madre, ¿no? Así que, gentileza, escucha esto, gentileza de Outlet Las Banderas, allí está Claudia, está todo el staff en Outlet Las Banderas. ¿Qué vamos a tener para regalarle a mamá? Todos los días, de aquí al viernes que viene, vamos a tener un regalo espectacular para mamá. Gentileza de Outlet Las Banderas, todos los días un par de zapatillas para mamá. ¿Qué tal? Y va nuestro homenaje y nuestro aplauso para la gente de Outlet Las Banderas. Imagínate qué regalo. Sí, sí, obvio. Todos los días vamos a tener para regalarte, gentileza de Outlet Las Banderas, un par de zapatillas para mamá. Acordate que está ahí en 205 y Frocham y que tiene jueves, viernes y sábados 3 y 6 cuotas sin interés. Acordate, así que aprovecha. Hoy, mañana, pasado, 3 cuotas sin interés y todos los días. Los mejores precios, como siempre, allí en Outlet Las Banderas. Allí está Clau. Está online, Clau. Tremenda, escuchando la radio. Muchísimas, pero muchísimas gracias de parte de todas las mamás, ¿eh? Nos vamos a... ¡Uy, qué linda foto! Me acaba de mandar Laura de 25. Atardecer en el campo. ¡Qué lindo! Gracias, ¿eh? ¿Empezamos? No, no lo podés creer, ¿eh? Gracias, Outlet Las Banderas. De parte de todas las mamás. Mamáes. De parte de todas las mamáes. ¡Ay, ay, caramba! ¡Vamos! ¡Empezamos! Estamos en la semana número 40, en este 6 de octubre del 2017. El próximo feriado es el 10, faltan 10 días, es el 16 de octubre, es el Día de la Raza, llamado desde la década ganada, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El Día de la Raza. A ver, ¿qué más? Hoy es San Bruno de Colonia, en el Santoral. Presbítero oriundo de Colonia. Ah, bueno, así estamos hoy. Presbítero oriundo de Colonia, en Lotaringuina, enseñó de ciencias clásicas en la Galia. Uy, qué complicado esto. Bueno, San Bruno hoy es. Olvídate. Hoy es San Bruno. Y es el día del circo hoy, y también es el día de los museos municipales. No muchas municipalidades tienen museo. La de Saladillo lo tiene, y bien instalado. Así que, y también es el día del circo hoy. Exactamente, así que saludos. ¿Nos vamos a empezar a recorrer info? Me voy a la farmacia ya mismo. Meta pa'lante, vamos. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región en este viernes 6 de octubre de este 2017. Farmacia Juan Martín en Saladillo, en 25 de mayo Farmacia Llorens, en Roque Pérez Farmacia Schiavi y en General Alvear Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte. ¿Qué pasó ayer con las quinielas? En la primera, Ciudad 0363. 0363 en la provincia de Buenos Aires, a la cabeza, en la primera, el 1801. Matutina Ciudad, 5250, provincia, 8858. Vespertina Ciudad, 5168, provincia, 6429. Nocturna, 6220 en la ciudad y 8660 en la provincia. Hacemos foco en el fin de semana, porque hay mucha actividad el fin de semana. Esperamos para hoy una máxima de 21 grados, parcial a principalmente soleado, con viento del sudoeste de entre 15 y 26 kilómetros por hora. La temperatura va a bajar hasta 7 grados esta noche. Para el sábado esperamos una máxima de 21 grados. Cantidad de nubes en aumento para el sábado. Viento del noreste de 17 a 26 kilómetros por hora, con una noche que tendrá una mínima de 12 grados y mucha nubosidad el sábado, No se avizoran lluvias para el sábado. Vamos al domingo, con una temperatura de 20 grados de máxima, con una mínima de 20. Luego de algo de sol se va a tornar nublado, cruzamos los dedos. Poca posibilidad de precipitaciones, 6% casi te diría, nada. Así que podemos casi confiar que el fin de en nuestra región no va a llover. Casi te diría, Le pongo dos fichas de que no va a llover. 20 de máxima, y si cae algún chaparrón va a durar medio minuto. Sensación térmica de casi 25 grados, con una temperatura de 20, vientito del este a 17 kilómetros por hora para el domingo, con una mínima de 9. Va a estar un poco nublado con algunas nubes el domingo, pero se va a disfrutar, Y el sábado, como te decía, 21 de máxima, sensación térmica de 22, por momentos parcialmente cubierto el cielo, y por la noche cielo totalmente cubierto. Para hoy vamos a disfrutar del sol entre nubes hoy, con una máxima de 21 grados y con una mínima de 7. En este momento la temperatura ya se coloca en 17 grados, la humedad 55%. Hoy es un día en que la ropa se te seca en 3 horas o menos, hoy. Así que si tendés la ropa en un ratito, 10, 11 de la mañana, para las 3 de la tarde como mucho la tenés seca. Acordate, ponela al reparo, porque si no se te llena de espículas de los árboles, y después cuando te pones la ropa te vas a acordar que te lo dije. Ahí estamos, con 55% de humedad y con una presión atmosférica alta. Por suerte cambió la tendencia de la presión atmosférica, que venía muy baja, 1017.0 milibares. Y en este momento hay un poco de viento del oeste a 13 kilómetros por hora. Te reitero, la actual 17, sensación térmica de 15. Así está el tiempo en el centro de la provincia. Dale. Arrancamos con música nueva. Él es Gabriel, así, sencilla, simplemente Gabriel. En la mañana de la radio a las 9:15, esto se llama A Tan Solo Una Hora. Bueno, yo estoy a 3 horas y media, 4. Si esta sé que no se apaga, cada beso quiero yo robar tu alma. Enfermera tan rara, bien lo saben lo que aman, que es un vicio sin igual. Si fue un accidente, que de repente, como el alcance se puse efervescente, causaste en mi cuerpo la misma reacción, como una burbuja en el corazón. Ay, ay, ay, no sé qué fue, pero bien lo sabe usted, este vicio no tiene control. Ya tan solo la vida, oh, la tan solo del dueño. Oh, ya tan solo una hora de conocerte ya sabía que no había otra. Tu mirada de la toque ya sabía que sería mi actual vida. Oh, ya tan solo una hora de conocerte ya sabía que no había otra. Tu mirada de la toque ya sabía que sería mi actual vida. Estamos escuchando a los Beach Boys con este Rock del Cocodrilo. La verdad que me taparon la buchaca hoy con la cantidad de mensajitos que llegaron. Y siguen llegando, todos con triple chance, ¿eh? Tremendo, bueno, gracias. Después los leeremos a todos, ¿eh? Gente nueva también que nos escribe, gente que no nos escribió nunca. Están participando, acordate de la cena del descanso, la cena de Galway, la pizza de la Juana, las zapatillas para mamá, gentileza de Outlet, las banderas que está allí en Ruta 205 y Frochan. Jueves, viernes, sábado y domingo, 3 y 6 cuotas sin interés, acordate, ¿eh? Ahí está Claudia, ¿con quién está Claudia? Claudita, ¿con quién estás? Así saludamos a todo el staff. Ahí está Claudia, pero ¿con quién más? Seguro que Soler no está. ¿Qué dicen por acá? Buen día, Carlos, soy Cris de Alvear, ausente por 2 días. Que tenga lindo fin de colgada de una palmita. Y quiere un tema de Río Roma. Bueno, acordate que si te vas a Buenos Aires, instalás TuneIn y nos buscas como siempre una canción y escuchás la radio en el celu en Buenos Aires también, ¿eh? A ver, buen día. Mándanos una foto de dónde estás, de la localidad donde estás. A ver cómo está. ¿Cómo está, por ejemplo, Valdés? ¿Cómo está Mosconi? ¿Cómo está Toledo, Polvareda, La Campana, Soho? ¿Eh? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está el trigo, por ejemplo? Exactamente. Queremos ver, queremos abrir una ventanita. Ahí donde estás vos. Vamos a títulos. Sí, señor. Nos informamos, dale, 9 y 21. Comenzamos con información necrológica. CESPAS informa que falleció a los 82 años Luis Orlando Papavero. Sus restos son velados en la sala de CESPAS. El sepelio es 10:30 ahora. Previo responso, la casa de duelo es barrio 272, casa 147. Es el aniversario del Taller San Francisco en Saladillo Norte. Mañana será la conmemoración a partir de las 2, un acto con motivo del 10º aniversario. Les mandamos un saludo enorme. Son los chicos de San Francisco, del hotel, del Taller San Francisco en Saladillo Norte. Salomón participó de un seminario latinoamericano. Esto fue en Capital, denominado Red Latinoamericana de Conducta Humana y Política. Ahí estuvo el intendente saladillense y se encontró con Facundo Manes. Entre otros expositores estuvieron el ministro de Ciencia y Tecnología y el doctor Gustavo Vélez. ¡Vélez! Zapatitos blancos, Vélez estuvo también. Mirá vos. Nadie se debe acordar, ¿no? Que le decían zapatitos blancos en el gobierno de tío Carlos. No, ¿no? ¿Hay alguno que se acuerde? Licitan baños para polvaredas. Tuvieron lugar en el salón del sesquicentenario del municipio. El acto de apertura de sobres para la construcción de baños públicos en el parque recreativo de Polvaredas. Vamos a 25. El intendente Relinqueo inauguró la quinta etapa del pavimento en 20 meses de gestión. Este jueves 5 de octubre, el intendente Relinqueo, acompañado por miembros del gabinete y del consejo deliberante, del consejo escolar, delegado, bla, bla, bla, bla, bla, todos estuvieron por allí inaugurando las cuadras que se suman a un total de 32 pavimentadas en 20 meses de gestión. En Alvear, viernes 6 de octubre, acto de entrega y firma de escrituras. El listado va a estar completo en el portal de la radio, la106.com. Hoy, 11:30 de la mañana, en el Cine Teatro Español, van a estar llevando adelante un nuevo acto de entrega y firma de escrituras. ¿Qué más? Hoy se inauguran vestuarios y sanitarios del natatorio de Del Carril. En un acto que se va a realizar a las 11, el gobierno municipal de Saladillo va a inaugurar vestuarios y sanitarios. Vamos, en la pileta de Del Carril. Qué bonito. Cambiamos, nos vamos a la inseguridad. Personal de la comisaría de Roque Pérez y efectivos policiales de Saladillo, de la DBI y Del Carril, allanaron ayer 3 domicilios en donde secuestraron armas y municiones en una investigación por un robo denunciado días atrás por el roqueperense Mario Millán, a quien le habrían sustraído 300.000 pesos. Los procedimientos se llevaron a cabo en horas de la tarde en viviendas de personas que estarían sindicadas en el hecho que derivó en la ejecución de las 3 órdenes de registro simultáneas. Uno se realizó en una propiedad ubicada en calle Rivadavia sin número, otro en un inmueble de Dorrego 3950 y el restante en una casa del cuartel cuarto. Reiteramos, en Del Carril. Como resultado, se incautaron armas de uso civil y de guerra, munición de diversos calibres sin la correspondiente autorización, parte de uniformes policiales. Esto es una banda tremendo. Había partes de uniformes policiales, teléfonos, gas pimienta, pasamontañas y 24.000 pesos en efectivo. Bueno, ¿quién está de turno? Está San Ramón de turno. Bueno, seguramente van a estar disfrutando de la sombra un rato largo estos muchachos. Nos vamos a una pausa muy chiquitita a esta hora de la mañana. Estás por allí, ¿no? Sí. Ahí estás, mandando mensajitos de texto para participar de los sorteos. Gracias, por todos los mensajitos que están participando. Desinteresados estos mensajitos. Ahí están Celia, Celina, de Saladillo, que quieren a Abel Pintos. ¿Quién está? Silvina pide Sebastián Yatra. Gracias por la compañía. Quiero cumbia de los viernes, dice Yamila. Fíjate, ¿a quién le doy bolilla? ¿Vamos con los lentos de Pintos y Yatra o cumbia? ¿Qué hacemos? Ahí está Lorena de Roque. Se me complica el GPS, ¿Qué ponemos? ¿Lentos o cumbias hoy? Hoy es viernes. ¿Qué va a ser? Yo tengo todo. Hago play. Y le digo a los muchachos, le hago un play y les digo, pongan esto.

Estamos escuchando Los Tipitos, esto se llama Mujer Amante, y nosotros tenemos que informarnos, por supuesto. A pesar de que es viernes, la vida continúa también. Un poquito menos de info, pero poquito. Pero info al fin, ahí estamos. 9:36 con esta temperatura de 17 grados. Por suerte, la presión atmosférica 1017.3 milibares y viento del oeste a 19 kilómetros por hora, esperando para hoy una máxima de 21. Mañana una máxima también de 21 y el domingo una máxima de 20. Algunas nubes, para mañana y pasado, hoy también. Pero lindos días al fin. Casi te diría primaverales. Vamos a los títulos de Extra. Las industrias utilizan más sus instalaciones por la recuperación económica, dice Extra. El uso de la capacidad instalada en la industria en agosto fue del 67,3, lo que representó un incremento de 3,7 puntos a igual mes del año pasado. Fuera de todo, pero depende de sí misma, la selección igualó 0-0. Ah, empatamos con Perú, mirá vos, recién me entero. ¿Cómo debe estar el gerente Noblex? Ahora después vamos a ver eso. La selección igualó 0-0 con Perú en la Bombonera y cayó al sexto puesto de la tabla, por debajo de la línea de... ¿No le ganamos a Perú? Nah. Chile pasó a la zona de clasificación. Argentina se juega todo el martes en Ecuador y con una victoria asegura al menos la repesca. Bueno, bonito. Che, ¿y si mandamos a Oro Verde? Macri, la construcción es clave para el futuro. El presidente lanzó un fuerte mensaje de apoyo al sector como uno de los actores centrales del crecimiento y la creación del empleo. En la sede del encuentro, en el barrio Retiro, dijo que la Argentina necesita un sindicalismo fuerte y sano. ¿Qué más? El inglés nacido en Japón, te lo conté ayer, Kazuo Ishiguro, se llevó el Nobel de Literatura. Claro, ¿cómo vos pensás que un tipo se llama Adam Smith, ponele? No, el inglés se llama Kazuo Ishiguro. Muy inglés, pareciera que no es, pero el tipo es inglés. Freno momentáneo a la independencia de Cataluña. La justicia suspendió el pleno del lunes en el Parlamento catalán. Condenan a los secuestradores del padre de Tevez. ¿Caso te acordás del 2014? Los cuatro delincuentes de la banda que raptó al progenitor del futbolista recibieron penas de entre 5 y 12 años. Piden embargar a Cristina. Ah, bueno. Los fiscales Gerardo Polichita e Ignacio Maiquez pidieron ayer el embargo de todas las propiedades de la expresidenta Cristina Fernández y de sus hijos, Máximo y Florencia, en el marco de la causa que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. Los fiscales elevaron el pedido al juez Ercolini, a quien le solicitaron además que embargue activos de Báez, del exministro De Vido y del exsecretario José López. José López, ¿te acordás, no? El del bolso. ¿Qué más? En el Senado, la CGT eligió al peronismo no kirchnerista como interlocutor. Fíjate, una señal. La CGT eligió al peronismo no kirchnerista como interlocutor. Títulos de Extra, El País y El Mundo. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón de fiestas para eventos. Consultas y reservas. 2345-1541-0096. Parrilla y Restaurante Las Brasas. Colectora y Marcelo T. de Alvear. Saladillo. Laroca y Asociados Abogados, inmobiliaria, constructora, financiera, presentes en Saladillo, General Alvear, Las Flores. Laroca y Asociados Abogados, confiabilidad desde siempre. Teléfonos 02344-481-062, 480-185. Por primera vez en 25 de mayo, la Oktoberfest.

Con lo que mandó el negro, estaba acordando de Belly, ¿no? Dice el negro, no, sí, sí, es que no me acuerdo, no me puedo olvidar. Ay, Dios, sí, socio de. ¿Te acordás, no? Que era socio de Manzano, que se hizo una cirugía en la parte baja de la columna. ¿Te acordás que estaba Manzano, que era ministro de no sé qué, en la época del tío Carlos, que se había cirugiado las nalguitas? Ahí está. Hola, Carlos. Queremos enganchaditos de cumbia, los capos del taller. Los guapos, perdón, del taller. Bueno. ¿Qué más? Ahí estamos. ¿Me podrías decir qué son o cuáles son las escrituras que se entregan hoy? Fíjate, están en el portal de la radio, la106.com. Son las escrituras que se van a entregar 11:30 en el Teatro Español de Alvear. Allí está el listado completo para la firma. Son un montonazo. Está el listado completito en el portal de la radio, la106.com. ¿Qué más? A ver, pum para arriba. Hoy es viernes, mandale cumbia. Carlos, dicen Martu y Meli. Bueno, sí, porque hay gente que pide lento, ¿viste? O están muy enamorados, o estaban muy enamorados y, bueno. Con respecto a esa cirugía, estás equivocado, dice. Sí. No, no estoy equivocado. Para nada. Nos vamos a más music. Aquí en la 106. Acá Virus, que Virus ha hecho un tema que se llama Polvos de una relación. ¿Qué querés que diga? Ellos le pusieron este nombre a este tema que se llama así. Son polvos de una relación, ¿viste? No sé, esos que llevan las chicas en la cartera, ¿sí? Exactamente. O por ahí ese el polper B12 que toman los abuelos. No tengo ni idea. ¿Cuáles serán los polvos de una relación? Lo sabrá Virus, ahora nos lo cuenta aquí en el aire de la radio. Son las 9:50, el viento está soplando del sudoeste a 26 kilómetros por hora. A ver. Oh, Bueno, al final era un polvo para un bajón. O sea, es distinto lo que dice este muchacho. Las 9:52, nos seguimos informando en la mañana de la radio. Bueno, tremendo, la catarata de pedidos de cumbia que hay. Lamento los que piden los lentos, pero bueno, ¿qué va a ser? Nuestra audiencia es así. Bueno, va a llegar la cumbia. Nos vamos a más info. Acordate, es una sección que tenemos, un matutino, un título, exactamente. Lo que tienen en común los matutinos de hoy, los impresos, es que por primera vez desde el 16 de agosto ningún matutino le dedica un título en la tapa a Santiago Maldonado. Mirá el tiempo que ha pasado. Desde el 16 de agosto, siempre desde el 16, alguno ponía algo de Maldonado o muchos ponían algo de Maldonado. Hoy en ninguno está Maldonado en la tapa. A ver qué dice Clarín, el destacado de Clarín. Piden un mega embargo a Cristina y abrirle las cajas de seguridad a Devido. Otro avance en la causa por corrupción en la era kirchnerista. Drama hasta el final, dice La Nación, y las eliminatorias Rusia 2018, empate y decepción ante Perú. Argentina aún depende de sí misma, se asegurará el repechaje en caso de vencer a Ecuador. Página 12, que titula Gendarmería llegó a los medios, una fuerza de seguridad apta para todo servicio. Allanó Radio Pop justo cuando le hacían una entrevista a Cristina Kirchner. La expresidenta destacó los peligros, bueno, de la libertad de expresión en la Argentina. Sobre todo en la época de ella había mucha libertad de expresión. ¿Qué más? La Argentina, 0, Perú 0, dice Crónica, la selección no late. ¿Qué más? Las provincias dejaron atrás la recesión y algunas tienen crecimiento de más de 5%, es el destacado de El Cronista. Ámbito financiero destaca, sube 2% el Merval y llega a un nuevo récord. Justo junto con este título, el dólar cerró estable, 17.67, los créditos personales crecen 57.2 y la capacidad instalada llegó a 67.3. La prensa pone foco también en el fútbol. ¡Qué desastre! Titula La Prensa. El seleccionado apenas empató sin goles ante Perú. Llegará así a la última fecha de las eliminatorias, el martes ante Ecuador en Quito, fuera de la clasificación del Mundial. ¿Cómo fuera? A ver, ¿estamos fuera ya? Ah, bueno. ¿Estás seguro que estamos fuera? No puedo creer. El último lento de la mañana, lento de los 70, banda de sonido. Esto se llama Mar de Amor, los Honey Drippers. Qué linda, las Honey Drippers, con esto que se llama Mar de Amor. Bueno, el himno es para nosotros, porque la verdad que la selección, nothing. ¿Qué pasa con la gente de Noblex? Había prometido, vamos a ver qué pasó con la gente de Noblex. ¿El gerente sigue laburando en Noblex? ¿O habrá posibilidad? Habrá que hablar que con la OMIC. Por ahí está la posibilidad de reclamarle que te devuelvan la plata del televisor. Bueno, claro, exactamente. Ahora vamos a ver qué pasó con Noblex. No le fue muy bien al gerente de marketing, me parece, de Noblex. Gracias a todos los mensajitos que llegan, ¿eh? Ahí está Ivana de 25, que quiere mandar un feliz cumple a su hijo Jerónimo, que cumple 8 añitos, de parte de Katia, Amadeo y de su mamá, claro, y de Ivana. Y quiere cumbia de los viernes. Del Hospital de Saladillo nos escriben, dice, un saludo para María Paz, que está en la dulce espera de parte del servicio de odontología. Te estoy escuchando, estoy probando suerte, tempranito, que tengas un buen viernes, quiero las banderas, dice Mirta, pero cómo no. Carlos, quiero...